mensaje de desarme. Ya. Empecemos el desarme. Terminemos con el desarme. Hey. Empecemos el desarme. Terminemos con el desarme. Lo que me da miedo es esa arma que porta el ladrón policía. No quiero terminar lleno de agujeros, porque no pueden crear nada con sus manos. Lo quieren destruir todo con un dedo. Empecemos el desarme. Terminemos con el desarme. Hey, hey. Empecemos el desarme. Terminemos con el desarme. Por los que estamos y por los que vendrán. Desarme sus manos para no desarmar nuestros cuerpos. Desarme sus manos. Político que promete más presupuesto para armas y policía, pensando en los niños y el pueblo lo vota, qué ironía. Luego se sorprenden cuando ven que las armas cambiaron de mano. Otra vez el asalto con las armas que ellos mismos pagaron. Empecemos el desarme. Terminemos con el desarme. Ey, empecemos el desarme. Terminemos con el desarme. Un acuerdo, así es como tu negativa te regresó, no con palo y con bala, sino con palabras del alma. Hoy yo tengo otra idea, así sin policía, llegamos al orden, así nomás. Por los que estamos y por los que vendrán, desarme sus manos, para no desarmar nuestros cuerpos. Desarme sus manos, por los que estamos y por los que vendrán. Desarme sus manos, para no desarmar nuestros cuerpos. Desarme sus manos. Empecemos el desarme, ahora. Terminemos con el desarme, sí, sí. Empecemos.